sé usted, pero a Cristo yo acepté. Y si no lo has aceptado, ven a hacerlo de una vez. No sé usted, pero a Cristo yo acepté. Y si no lo has aceptado, ven a hacerlo de una vez. ¿Quieres a Jesús? Dime cuándo. Si yo no lo tuviera, no te estuviera invitando. Mira cómo me ha cambiado a mí después de tanto. Él es la verdad, yo no te estoy inventando. Búscalo, llámalo, él toca tu puerta. El tiempo se acaba, aprovecha esta oferta. El diablo quiere matarte, te tienen jaque mate. Y Dios quiere darte nueva vida para salvarte. Date la oportunidad, que no llegarás al cielo. Porque la única manera de ser una luz. Pero primero debes llevar tu cruz, cruz. Pero primero debes llevar tu cruz, cruz. Pero primero debe llevar tu cruz con Jesús. No sé usted, pero a Cristo yo acepté. Y si no lo has aceptado, ven a hacerlo de una vez. No sé usted, pero a Cristo yo acepté. Y si no lo has aceptado, ven a hacerlo de una vez. Que el tiempo se agota, aprovecha la oportunidad que no hay otra. Mira lo que Dios me hizo, se nota. Estamos en victoria. El diablo es derrota. No me esperen en la calle que voy pa' la iglesia. Ya me convertí, se lo corro con gente necia. Ahora estoy bacano, de flow y de esencia. Demonios no me tocan porque ando con su presencia. Date la oportunidad, que no llegarás al cielo. Porque la única manera de ser una luz. Pero primero debes llevar tu cruz, cruz. Pero primero debes llevar tu cruz, cruz. Pero primero debes llevar tu cruz. No sé usted, pero a Cristo yo acepté. Y si no lo has aceptado, ven a hacerlo de una vez. No sé usted, pero a Cristo yo acepté. Y si no lo has aceptado, ven a hacerlo de una vez. Creyente.7 Dalle Kairos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Iván de Producer, Colombia en la casa.